¡Qué bonito suena la ¡Eh! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase todo! ¡Ahora sí! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Y arriba y arriba y arriba! ¡Qué bonito! ¡Alaska! ¡Alaska! ¡Alaska! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! Lejos de mí, no consigo olvidarte. No hay remedio ni consuelo para esta soledad. Yo quisiera arrancarte de mi pobre corazón, pero todo es en vano, siempre estás dentro de mí. ¿Y cómo? Pero nunca te olvides que yo siempre te amaré, aunque duela soportar este golpe al corazón. Yo siempre te amaré, aunque duela soportar este golpe al corazón. Las palmas arriba que suena. Palmitas arriba, palmitas arriba. Qué rico chupas el caramelo. Gracias, sonido Arriola. Gracias por ayudarme. Sigo olvidarte, no hay remedio ni consuelo para esta soledad. Yo quisiera plantarte de mi pobre corazón, pero todo es en vano, siempre estás dentro